amamos, nos llenamos de placer en esa cama. Y tu mirada está perdida allá lejos cuando me amas. Todos mojados por el sudor de la pasión y la experiencia. Siento tu boca que quema y quema cuando exploras mi cuerpo. Desesperados nos queremos comer, invadir fuego y explota el placer. Las horas pasan y queremos volver, pero qué lindo que es juntar nuestra piel. Fuego prohibido, fuego prohibido, amor implacable que nos tiene unidos. Fuego prohibido, fuego prohibido, amor incomparable en un cruel destino. Fuego prohibido, fuego prohibido, rumbo distinto debemos seguir. Fuego prohibido, fuego prohibido, porque fue tarde que te conocí y ya debemos partir. Todos con ganas de incinerarnos en este fuego intenso. Sientes mi boca que quema y moja cuando exploro tu sexo. Desesperado nos queremos comer, invadir fuego y explota el placer. Las horas pasan y queremos volver, pero qué lindo que es juntar nuestra piel. Fuego prohibido, fuego prohibido, amor implacable que nos tiene unidos. Fuego prohibido, amor incomparable en un cruel destino. Fuego prohibido, rumbo distinto debemos seguir. Fuego prohibido, porque fue tarde que te conocí y ya debemos partir.